Aquí comienza el segundo programa de la tercera temporada de Entre Luces y Denuncias, dedicada a las propuestas musicales anglo con contenido social y o político. En esta oportunidad compartiremos la historia y algo de la música de Rage Against the Machine, banda de Los Ángeles, Estados Unidos. Bueno, y Rage Against the Machine, o Ira contra la Máquina, nació en el año 1991. Formada por Zach de la Rocha en voz, Tom Morello en guitarra, Tim Comerford en bajo y Brad Wilk en batería, dedicando sus mensajes a criticar y denunciar el modelo capitalista, la globalización, la guerra y las formas de pensamiento, mentalidad y relación social que generan, ganando muchos seguidores y igual cantidad de retractores, creando lo que hoy se conoce como rap metal. El año 1992 graban en Epic Records su primer álbum homónimo, con una de las primeras fusiones integrales de estilos, como el hip hop y el rock. De este álbum escucharemos su primer éxito y el más conocido, Killing in the Name. Killing in the name of Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing a badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing a badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing a badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing a badge and your chosen white. Come on. Entre luces y denuncias en Radio Gurruf, esta vez compartiendo la historia y la música de Rage Against the Machine, que como ninguna otra propuesta de los 90 cantó el deseo de cambio social con tanta nitidez y fuerza, donde su vocalista de origen chicano, Zack de la Rocha, mezcló sus ideas políticas y su fusión de hardcore punk y las rimas del rap para gritar su ira contra la máquina. Y les sigo contando que el año 1996 grabaron su segunda placa, Evil Empire, dedicada al país en que viven, Estados Unidos, el Imperio del Mal. El año 1999 registran The Battle of Los Angeles y el año 2000 graban Renegades. Y para seguir con la música, nos vamos con otro de sus himnos de rebeldía, Freedom. operating on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. Anger is a gift. Ahí pasaba Freedom con Rage Against the Machine, la banda a quien hemos dedicado este segundo programa de Entre Luces y Denuncias en su tercera temporada. Y para seguir con su historia, les cuento que esta gran banda se disuelve el año 2000 y los músicos Sin Sack forman Audioslave junto a Chris Cornell en la voz. Pero el 29 de abril del 2007, luego de la disolución de Audioslave, Rage Against the Machine vuelve a reunirse, empezando una nueva etapa de la banda, tocando en muchas partes del mundo, hasta ahora, sin descartar la idea de grabar otro disco. Y vamos con otro temita de estos personajes, Renegades of Funk. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. And then the Renaissance came. in a rocket and putting aside the hip hop is real. Pop it a sugar rocket and put aside the hip hop. Esto es Entre Luces y Denuncias en Radio Curruf, disfrutando de la historia y música de Rage Against the Machine, quienes tienen su mayor fanaticada latina en México, ya que Zack conoció un grupo de guerrilleros indígenas del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, al cual se unió en su causa. Y graban un DVD en un tremendo concierto en México, llamado The Battle of the Mexico City. Y nos vamos al toque con otro par de temitas, Guerrilla Radio y People of the Sun. in here. What better time than now? Pasaba en Guerrilla Radio y People of the Sun con Rage Against the Machine, una de las bandas más importantes e influyentes del rock en el mundo y con una fuerte carga social en sus letras. Y nos vamos con otro gran tema de esta banda, Know Your Enemy, en español, conoce a tu enemigo. So rip the mic, rip the stage, rip the system. I was born to rage against the fist. take it. I got no patience. Esto es el segundo programa de la tercera temporada de Entre Luces y Denuncias, dedicado a las propuestas anglo con contenido social. Y vamos con otros dos temitas de la banda que abarcamos en esta ocasión. The Rage Against the Machine, Bullet in the Head, en español, bala en la cabeza, y Wake Up o Despierta. Just victims of the in-house drive-by. Esto fue Entre Luces y Denuncias en Radio Curruf, revisando la historia y música de la banda gestora del rap metal, anticapitalista, antirracista y defensora de los pueblos originarios de América, Rage Against the Machine. Y comienzo a despedirme dejándolos con el último tema de este segundo programa, Testify, con Rage Against the Machine, y nos encontramos el próximo programa. Entre luces.